querido como a ti. Contigo en este mundo soy feliz. Oh, oh. No puedo olvidarte si no estás. No paso ni un minuto sin pensar. Yo querido como a ti.